Estamos con el secretario general del Sindicato Gráfico, con el gringo Michetti. Buenas tardes. Contanos esta reunión con la CGR, ¿en qué consiste y cuáles son las expectativas? Bueno, buenas tardes. En realidad hubo una reunión el jueves pasado que la CGT volvió a convocar a todos los gremios de la industria, donde se reflejó un poco el programa, los problemas que estamos viviendo, que son comunes a todo: caída del mercado interno, apertura importadora, los tarifazos, y se pasó ahora a esta nueva reunión, que me parece muy importante, la presencia de los sectores PYME, que tienen una visión muy, muy en común con el movimiento de los trabajadores, y desde aquí, bueno, afinaremos, digamos, posturas, habrá alguna opinión de algunos economistas que van a venir y sacaremos una posición en común, que es lo que me parece más importante. Hoy es necesario de que actuemos en conjunto todos los sectores industriales, porque estamos afectados todos por los mismos problemas. ¿Cuál es el enfoque a partir de la adhesión nuevamente o del ingreso de nuevo al Fondo Monetario Internacional que tiene el movimiento obrero organizado? Y es un rechazo total y absoluto, porque es el anticipo de situaciones de más ajuste, de mayor recesión, indudablemente. Es decir, en estas últimas semanas hemos vivido un agravamiento de la situación, producto de la suba de tasa de interés, el país se va endeudando cada vez más. Bueno, esto hace prever un panorama mucho más complicado, sobre todo para el sector PYME, que es el que más ocupación genera, ¿no? La Corriente Federal de los Trabajadores, a la que pertenece también el Sindicato Gráfico, está en un proceso de unidad del movimiento obrero organizado. ¿En qué estado se encuentra ese proceso? Bueno, desde la Corriente seguimos planteando que la unidad, y la práctica lo está demostrando, es necesario hacerla en base a una cuestión programática. Si no son tomados como base los 27 puntos que nosotros planteamos para ser enriquecidos, por lo menos hoy en 7 u 8 puntos básicos tenemos que ponernos de acuerdo. Y uno es este tema: el rechazo al endeudamiento, el rechazo a los tarifazos, la defensa de la industria nacional. Son cuestiones esenciales. O tenemos una economía que defienda la producción y el trabajo nacional, o una economía que privilegia la especulación financiera y sueña con inversiones que jamás van a venir a generar acá producción. ¿Hay posibilidades en este contexto de redefinir el programa económico, o lo que se propone es una, o mejor dicho, la propuesta es un cambio fundamental? Creemos que acá en el gobierno hay una concepción muy, muy clara y definida, y que ahora están llamando un gran acuerdo nacional, pero es imposible en la medida que se presupone un acuerdo sobre algo que ellos no están dispuestos a modificar. Es decir, son los sectores del poder concentrado de la economía, del sector financiero, que no va a aceptar jamás el proyecto de país que nosotros queremos, ¿no? Ese es el problema central, así que es imposible conciliar. ¿Cuáles son las expectativas en referencia a esta reunión en concreto? No, son muy buenas, porque entendemos que acá tenemos problemas comunes y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo los enfrentamos. Muchas gracias. No, gracias a usted.